Uy, qué rola. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más del Push Start. Yo soy Alarjual, su host, y estamos arrancando como cada noche de jueves, en punto de las 10:30 de la noche, aquí a través, por supuesto, de Reset MX. Esta noche va a estar interesante, un programa especial, uno temático que ya nos hacía falta. Y pues bueno, antes que nada recordarles la forma de contacto, que ya sé que se la saben, pero siempre es bueno saber lo que piensan, sus sugerencias, sus puntos de vista acerca de los temas, de los invitados. En Twitter nos encuentran como @elpushstart. Por supuesto, también tenemos Facebook. Ahí nos ayudan dándole like en facebook.com/elpushstart. Y bueno, también los invito a que se suscriban al canal de iTunes. En iVoox nos encuentran, por supuesto, aquí en Reset, todas las notas semana con semana. Y muchísimas gracias por su apoyo, por las descargas. Ha ido creciendo bastante. Ya tenía miedo porque no estamos medio estancando, pero mucha gente nueva le ha entrado al podcast. Gracias por sus comentarios, por ahí muchas sugerencias como de invitados, de temas que hay que tocar. Sé que les debo por ahí muchos que tenemos en la agenda, pero poco a poco lo vamos a ir haciendo, así que muchísimas gracias por el apoyo a todos desde donde nos escuchas. Mucha gente de España que nos escucha, de Sudamérica, por ahí gente de Chile, de Colombia, de esa zona del centro de Sudamérica. Muchísimas gracias. Y por supuesto también acá los mexicanos que tanto nos apoyan. Y pues bueno, vámonos a arrancar. Vamos, por supuesto, a presentar a nuestro invitado, que ya necesita presentación. Es un gran amigo, colega, que ha estado aquí varias veces, que le dije, ¿sabes qué? Escribiste una nota por ahí de en Game Dots acerca de los momentos como que más nos marcaron de esta saga Dragon Ball. Y me encantó. Dije, no, pues creo que es una señal divina de que tienes que volver a estar por acá para hablar de esta saga que tanto nos encanta. Y pues bienvenido, me quedo Armando @alcoris en Twitter. ¿Cómo andas, viejo? Bienvenido. No, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre, con un gusto enorme de saludar a todo tu auditorio. Allá va varios amigos que además de todo se emocionan cuando me invitan y dicen, sí, vamos a escucharlo, que se han hecho fans también ya del Push. Entonces, pues muchas gracias, Alan, por recibirme una vez más. Y fíjate, para empezar un poquito, justo que te comentaba que llegué un poquito tarde y corriendo, me pasó justo como aquel capítulo de Dragon Ball Z donde hay una fiesta y Goku no puede llegar porque está cuidando unos bebés dinosaurios. Resulta que yo también, el día de ayer, nacieron los bebés de la gatita que vive en mi casa. Entonces, justo se me hizo un poquito tarde por estarlos cuidando. Entonces empezó a caer la tormenta y todo eso. Y ajá, entonces según yo había salido con tiempo, pero bueno. Pero de todas maneras, pues acá estamos, siempre con mucho, mucho gusto. Y pues vamos a darle, que además es un tema extenso y un tema que nos apasiona mucho, yo creo. Claro, mucha pasión, mucha nostalgia de por medio. Y como dices ahorita, este tipo de analogías, ¿no? Fue prácticamente una franquicia con la que crecimos todos desde... Y no solamente nos influenció a nosotros, sino también a nuestra familia. Era una serie que a televisión abierta, al menos aquí en México, ponían en horario estelar. Te sentabas en la noche a ver con toda la familia, no solamente tú. Era algo que compartías, las aventuras de Goku y sus demás amigos. Era algo increíble. Pero vámonos más atrás. Vamos a empezar ahora sí como desde el comienzo, desde el inicio, donde arrancó todo. Vamos un poquito con los orígenes, porque es curioso, Armando. Mucha gente empezó la onda Dragon Ball hasta Dragon Ball Z, como que tienen lagunas o recuerdan haber visto al pequeño Goku en sus aventuras, pero creo que varios como que se perdieron esta onda y por eso muchos como que más bien no ubican ciertas referencias y así. No sé, Armando, ¿tú fuiste de cuál, de qué grupo? ¿Sí le entraste como desde antes o fue como ya un poquito más adelante? Yo soy completamente de la época de los monitos chinos, cuando ni siquiera teníamos noción de lo que era el anime. Cuando nuestro único referente era los Caballeros del Zodíaco, que fueron antes de Dragon Ball. Entonces, yo conocí, de hecho, yo podría decir que los Caballeros del Zodíaco influyeron mucho en que me gustara Dragon Ball, porque ya venía yo fascinado con este tipo de animación y con este cambio tan drástico de ver a los Picapiedra y a Don Gato así las repeticiones miles de veces al día, a cambiar a algo seriado, algo con violencia no tan caricaturesca. Y desde luego empecé con Dragon Ball, o sea, las aventuras de Goku desde niño, o sea, de verdad, de hecho, es mi saga favorita, te soy sincero. Ya después creo que Dragon Ball Z, y justo ahorita que lo han estado repitiendo en Canal 5, hoy incluso hubo un maratón. ¿En serio? ¡Wow! Sí, ¡diablos! Sí, hubo un pequeño maratón antes de que empezara el partido México-Cuba. Era el mejor, la mejor forma o el mejor motivo para volver a desempolvar la televisión y entrarle. ¿Sabes qué me encantaba que hacía el Canal 5? Perdón que te interrumpa, pero me encantaba cuando en vacaciones, como que lo tenía estratégicamente, como 2 semanas aplicaba de como por ahí de las 4 o 5 de la tarde, transmitía un par de películas de Dragon Ball y wow, era como genial estar de vacaciones y en el Canal 5 cuando todavía se rifaba con la programación y me acuerdo esos momentos. Y es que vamos a platicar también de esos ratos, de cómo fue que nos acompañó esta saga, no solamente así como, ay, me encanta la batalla tal y demás, no, también ver cómo nos ha impactado y por qué tiene este arraigo en esta generación, porque es una gran franquicia y tanto fue que estamos viendo hoy en día el regreso, pero Melate, vamos poco a poco, me emociono, pero por ahí también los invito a que nos compartan como desde dónde le arrancaron con Dragon Ball, desde la saga Dragon Ball Z, desde GT, desde antes, o muy tarde, no hay problema, no juzgamos, también se vale como que le entraron después, porque no sé, Armando, por ahí yo he conocido uno que otro despistado o despistada, como que jamás se enteraron que ocurrió con Dragon Ball, medio ubicaban al mono de los pelos puntiagudos, como siempre lo describen, pero sí hay uno que otro, pero fíjate, pero está raro. Que justo ahorita hablaba con una amiga, que le dije, ay, vente, vamos a hablar de Dragon Ball, y dijo, es que a mí nunca me gustó, y así como de, blasfema, ¿no? Y justo le comenté que eran muy pocas las personas que así que claramente podían decir, no me gusta. Hay gente a la que le indiferente, pero así que no me gusta, muy pocas, y sobre todo gente que no lo conociera. Nunca me había tocado conocer a alguien así hasta este año, precisamente, que me enteré que una gran amiga, a quien le mando un saludo, que es Mena, de Mighty Mena, es una chica cosplayer muy buena. Ella dice, no, yo jamás he visto Dragon Ball, ¿no? Y todos dicen que, wow. Sí, ¿no? Y la verdad es que está padre, porque ya lo das por sentado. O sea, realmente la juventud, ya no tan joven, o sea, los chavos entre 20 y 30 años, sí. Damos por sentados que todos saben quién es Goku. O sea, y no solamente Goku, ¿no? Incluso personajes más, más ocultos, pero más difíciles de recordar, como Chaos, como la tortuga del maestro Roshi, como Broly, no sé, como personajes que a lo mejor solo salieron un cachito, y todos creemos de que sí, como quien conoce a Pikachu, ¿no? O sea, todo el mundo conoce a Goku, y la verdad es que a lo mejor lo conocen, pero no todo el mundo ha visto Dragon Ball. Claro, y es que es algo muy distinto, muchos están como acostumbrados, y por ahí hacer como un poquito el brinco hacia más adelante, hace el año pasado, ¿no? Salió la pasada película de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses, y a mucha gente no le gustó porque este toque como de demasiado chiste, mucho tiempo en este aspecto como de ver a los personajes secundarios y bla bla bla, era algo que se veía en Dragon Ball. Y en Dragon Ball Z eran batallas y más drama, más intenso. No estoy diciendo que uno sea mejor ni peor, cada quien su gusto, pero mucha gente le brincó, por eso no les agradó demasiado lo que se veía. Y es que Akira Toriyama siempre lo ha dicho, este aspecto, este toque que le dio a la saga Dragon Ball era como su favorito. Precisamente ahorita lo estamos viendo como una mezcla de todos sus influencias, sus variantes. Fíjate, exacto, que es muy curioso que lo menciones. Yo amé La Batalla de los Dioses. Me parece que regresó la serie a donde debía de ir. Y justo como te comentaba antes del programa, para prepararme con todo para este programa, me fui a ver la resurrección de Freezer. Y salí con el efecto contrario. No me gustó la resurrección de Freezer. Oye, que pensé que iba a pasar algo distinto. Yo también salí como no sé, me quedaron a deber. Muchísimo, o sea, realmente solamente nos están vendiendo la nueva serie. Cierto. Y fíjate, eso que dices tú, acerca del humor de Toriyama, ahorita estoy coleccionando, y ahí va el comercial, pero bueno, ni modo. Tú dale. Editorial Panini está editando Dragon Ball desde el inicio. El manga, van en el tomo 3. Yo los estoy coleccionando. Entonces, Leo, hasta ahorita vamos en el primer torneo, bueno, en el 22 torneo de artes marciales, el primero en el que participa Goku, y las batallas se lidian con humor. O sea, son batallas de dos hojas en las que se resuelve con pero verdaderamente, o sea, con humor. Y es como dices, ¿dónde perdió el piso Toriyama? O en todo sentido, ¿qué tanto le exigieron? Que sí. Las batallas se hicieron tan largas, de repente tan tediosas, tan dramáticas. Por eso la batalla de los dioses me encantó, porque creo que nos regresa a ese Goku ingenuo, a ese Goku animoso y torpe incluso, y que no está, o sea, no se lo toma tan en serio, ¿no? Entonces, me encanta porque al menos estos primeros tomos de Dragon Ball todavía viene con mucha influencia de Doctor Slump, que es la otra gran obra de Toriyama. Entonces, a mí por eso me encanta la primera. A lo mejor es que soy un niño de corazón, a lo mejor soy muy inmaduro y por eso prefiero. A lo mejor es como quien juega Nintendo en vez de Call of Duty, ¿no? O sea, la verdad sí, prefiero un Mario que un Call of Duty. Y en mi Dragon Ball prefiero la primera serie que el resto, ¿no? Sí, sí. No, y es que, bueno, ahorita ya hicimos un brinco como a los contrastes. Vamos a dejar ese tema como más al principio. Vámonos más con la nostalgia, ¿no? Y es que, bueno, Dragon Ball era un clásico, las aventuras. Ver como su villano ahí como de los principales era Pilaf, acompañado de estos dos secuaces. También por ahí tenemos al gran Piccolo Daimaku, que muchos ubican nada más al Piccolo al clásico, ¿no? Pero no saben que era su acérrimo villano. Cómo se va haciendo, bueno, esta mecánica de ir uniendo a su crew, a su equipo, a su banda de amigos, como cada uno de los ahora sí que personajes con los que se enfrenta en estancia están como el siguiente rival a vencer, aprende muchos de ellos, incluso a muchos no les gana. Recuerdo que como que Goku siempre se quedaba con esa espinita de no ganar los torneos, siempre le ganaba a Oten Shinkan o le ganaba el maestro Roshi, que está ahí como disfrazado, siempre tenía como esta onda, pero Goku aprendía y amaba el combate, el aprendizaje, siempre con esto de no dejarse, siempre buscar como las maneras y, bueno, por supuesto, salvando el mundo. Eran bastante curiosas. Y, bueno, también Bulma, uno de los personajes más queridos de la franquicia con su onda, que era medio... Me recuerdo incluso a varias personitas ahí medio pesadas, pero es que cada uno de los personajes... ¿Qué otros personajes podemos hablar? Porque y para no enfocarnos tanto como igual como en Goku, para que vean también como la magia de toda la franquicia, porque cada uno de sus elementos creo que son bastante importantes. ¿Qué otro personaje se nos estará pasando ahí como de Dragon Ball clásico, Armando? De Dragon Ball clásico, fíjate que pasaba mucho más más frecuentemente que te presentaban un personaje, te lo desarrollaban a veces a medias, a veces te daban como su backstory y después lo olvidaban, y así fue durante todas las sagas. Pero yo, por ejemplo, te podría mencionar el maestro Roshi, que me parece en definitiva uno de los más grandes personajes. Uh-huh. Incluso recuerdo que en la serie animada, la verdad es que no sé si en el manga, eso lo estoy por descubrir, pero nos enseñaban cómo era su juventud, ¿no? Por ejemplo, sí, donde sale desde joven utilizando sus lentes en la escuela del maestro Mutaito con su rival, el maestro... El de la grulla, que no me acuerdo ahorita de su nombre, que es maestro de Ten Shinhan. Entonces, además nos presentan a su hermana, Uranai Baba. Y si te fijas, mucho de la serie tiene que ver con él y con Goku. Porque finalmente Goku es el nieto de Gohan, quien es alumno también de Roshi. Y parece casi todo como predestinado, ¿no? La hermana de Roshi es Uranai Baba. Y tenemos a los rivales. Que Ten Shinhan es uno de los más grandes rivales de Goku en un tiempo. Incluso más que Yamcha, que dura rivalidad como dos capítulos. Entonces, pero Ten Shinhan sí es como un rival muy fuerte a vencer. Es el primer rival que lo vence en un torneo de artes marciales. Sí. Y así de una manera muy reñida, sin contar al mismísimo maestro Roshi, que tenía sus propias motivaciones, ¿no? Entonces, yo creo que Roshi es uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Y además un personaje muy importante. De acuerdo, la primera vez que lo matan, Yo entré en shock. Ya no sabía cuál fue más mi shock, si Krillin o Roshi, porque era como es demasiado para mí, ¿sabes? Claro, ¿no? Y ahorita que ya vamos con los momentos, ahorita incluso lo compartí con la pregunta de cuál es su saga favorita. Me encanta ese momento cuando están entrenando tanto Krillin, que es un maldito bastardo tramposo, que le pone todo súper difícil a Goku, y que Goku siempre ha sido, siempre seguirá siendo este niñote crecido, súper puro, súper claro, tanto que fue el único que se pudo subir a la nube voladora. Exacto. Ver estos entrenamientos, y ahorita me dejaste pensando con el maestro Roshi, qué increíble personaje, y que fue como relegado en Dragon Ball Z a este personaje caliente, que también tiene este aspecto, ¿no? Pero súper pasado de lanza con las muchachonas y demás, pero creo que mucha gente se quedó con esa cara, ¿no? Con esa parte de maestro Roshi, cuando ahorita que hacemos como una regresión a la saga Dragon Ball clásica. Claro que es un gran personaje, todo lo que aprendió, la conexión. Qué padre, ¿no? Qué bueno que ahorita estamos como desmenuzando eso. ¿Qué otro? Me encantó eso que hiciste. ¿Qué otro se nos podía estar yendo? Krillin, ya dijimos Bulma, Yamcha, que muchos lo agarran como del pobrecito, el débil. No, pero a mí me encantaba ese personaje. Uh-huh. No solamente los fans, fíjate que ya trascendió. Uh-huh. Los mismos guionistas de la última película lo mencionan. Cuando dice Tenshin Han, sí, yo le avisé a Chao y a Yamcha que ni vengan porque se van a morir. Es como, dude, o sea, espérate. No, Yamcha, o sea, según yo, obviamente Krillin es como el terrícola, entre Krillin y Tenshin Han, ahí se dan un quien vive, por el terrícola más poderoso de la Tierra. Sí, pero si estaba ahí el maestro Roshi luchando y le hacen el feo a Yamcha, o sea, de verdad es como de, oye, no seas pasado de lanza. O sea, en su momento Yamcha pudo derrotar incluso a las fuerzas especiales Ginyu. No sé si te acuerdas, por ahí en Dragon Ball Z, ya que estaban muertos en el planeta de Kaiosama. Uh-huh. Él ayuda a derrotarlos, o sea, tan debilucho no es. Claro. Pero ya se lo agarraron de chiste, y los guionistas, además de todo, fue como, no sé si fue a propósito, si fue como un guiño, tan... elaborado. A lo mejor... tan adrede, pero sí fue como, oye, no te pases. Sí, no, y ahorita hasta me acordé que hace poco vi, por ahí alguien retuiteó que lanzaron una figura así de esas como súper detalladas de monos chinos y así, de Yamcha cuando está en el cráter, recién asesinado por el pelón, el amigo de... Pero no fue Nappa, fue uno de los... Fue de los, ni siquiera Nappa, fue los Saibai Man, creo que se llamaban. Exactamente, que yo creo que se agotó la figura, como todas las figuras, pero esa me encantaría tenerla en el escritorio. Y bueno, por acá, gracias banda a las que están llegando aquí en el chat, gracias a Sinciway, a Chuy, al Baldor, a las otras 10 personitas que están como en modo, nada más escuchándonos, muchísimas gracias por acompañarnos, y a la gente de Mixler, muchísimas gracias. Compártanos por ahí en Twitter, arroba el Push Start, su momento favorito de Dragon Ball. Por ejemplo, acá Rodrigo Lisiaga dice, Majin Buu, cerca del final, ya que se separó la parte buena de la mala, y la de Vegeta, dice. Está genial. A mí me encanta, a mí la de Majin Buu, no sé, no me impactó tanto, se me hizo muy exótica, pero estuvo interesante. Yo me quedo, es que está difícil elegir, no sé, cada una tiene su toque. Sobre todo, no sé, no me quiero adelantar tanto a Dragon Ball GT, porque ahí es como polémico. sí, Dragon Ball clásico, Bulma, quedamos con Bulma y Krillin, que son también como los acompañantes. Krillin, que empezó con esta personalidad, como mencionamos, súper de... De hecho, en el manga, digo, porque ahorita lo estoy leyendo, cuando el maestro Roshi le pregunta, ¿y tú por qué quieres aprender artes marciales? Sí. Él dice, pues es que quiero impresionar chicas, ¿no? O sea... Y sí, o sea, es como dices, bueno, como un personaje que empieza con esas motivaciones, trasciende a algo tan importante, ¿no? Sí, no me acordaba de eso. Ahorita se me antoja mucho ver Dragon Ball clásico, se me antoja aventarme la saga. Yo prefiero, muchos años también preferí y hacía mis corajes contra Canal 5, porque decía, bueno, ¿por qué repiten y repiten la saga de Cell? Repiten Freezer, repiten... Uh-huh. ¿Por qué no ponen desde el principio Dragon Ball, por favor? Es que no vende, la gente no lo ubica, es lo que te digo, que fue un raro fenómeno ahí, incluso... por ahí recordando un poquito como las pláticas ahí con Mario Castañeda, que los invito a que escuchen, por supuesto, cuando acabe este programa, cuando estuvo aquí mi querido maestro, el gran Mario Castañeda, quien le da la voz a Goku en su versión grande, pero que él está presente desde el Dragon Ball clásico en ese intro cuando dice Dragon Ball, esa es su voz. Platicaba que igual él ni quería doblar nada de anime, porque nunca le ha gustado el género, porque es muy complicado estar muy arriba, muy expresivo, muy es raro, y es como una técnica bastante compleja del anime. Pero gracias a su hijo, que el buen Arturo Castañeda, que también es un gran actor de doblaje, le dijo, no, pues tienes que doblar a Goku, porque precisamente creció con esa versión de Dragon Ball clásica con la que nosotros también crecimos, lo convenció, y es como ahí como la historia. Y sí, como que Mario decía, no, Dragon Ball, ¿qué es eso? No, qué flojera. Y pues bueno, ahí está. Y pues bueno, seguimos acá. Mándenos sus comentarios, por acá les encantaron los esquemas estos que hace rato puse en Twitter. Ahí están unos esquemas bien curiosos, incluso con cierto morbo, Armando, de cuántos, unas ilustraciones de cuántos personajes aniquiló cada uno de ellos. Por ejemplo, por ahí tenemos a Goku, a Vegeta, a Trunks y a Gohan. Por supuesto, el más sangriento es Vegeta que incluso, ajá, ahí tiene como el estadio de la gente que mató, y como los más icónicos, ¿no? Incluso por ahí está Nappa, que también ya no me acordaba, que también él mismo como que lo hace de hazte un lado inútil. Uh-huh. Por ahí está Goku, que eres como el más morboso de todos, porque fíjate que la mayoría de los enemigos que hay son como la mayoría de Dragon Ball clásico, pero sí está medio incómodo ver ahí tirado el cuerpo inerte de Gohan, su abuelo, pero pues es que así fue, él así es, accidentalmente transformándose en esta bestia llamada Osaru, si no mal recuerdo. Así es, el chango gigante Osaru, que era una combinación entre el hombre lobo con un simio, con... Sí, con King Kong, está raro, pero ahí está como la historia. También por ahí Gohan, que es como el menos, siempre, nunca le ha gustado batallar, incluso una vez, no sé si era cierta la entrevista o lo que dijeron, que Toriyama dijo que siempre Gohan ha sido como el más fuerte de todos los Saiyajines. Por ahí tiene el cuerpo de Cell y estos monitos hijos, y uno que no recuerdo quién sea, creo que es como un secuaz de Freezer. Trunks, por ahí, que por supuesto mata a Freezer por segunda vez, tanto el Cell y los androides 17 y 18 del futuro. Y también al papá de Freezer, ¿cómo se llama? Recuerdo que tienen como esta onda de nombres... De refrigeradores, él es King Cooler. King Cooler, ok, perfecto. Ahí me encanta la película, ¿sabes cuál es mi película favorita? Igual como irla abordando, donde sale Cooler, el hermano por supuesto de Freezer. Pero la segunda película donde visitan Namek, como este nuevo planeta que acaban como de reconstruir, esa batalla, Armando, esa película es lo que yo quiero ver como en batallas, donde ves a Goku en esta... creo que desde aquí vemos unos guiños como al concepto que quieren abordar en las nuevas sagas, de que ellos tienen que hacer como equipo para poder como vencer a los siguientes villanos, que es como el concepto. Ya lo haremos más adelante de esto, de la nueva película. Desde aquí vemos cómo Goku y Vegeta sufren, se ve cómo sufren, pero le echan así como ganas con un villano, y te transmite esa como desesperación de cómo lo van a vencer, ¿no? No se los quiero spoilerear, me encantaría que ustedes también la vean esta película, que es mi favorita. Donde vemos cómo pelean con Cooler, este hermano de Freezer, que por alguna extraña razón, que ahí se las explicarán, regresa muchísimo más fuerte. Me encantan estas escenas, estos detalles están increíbles. Ahí los invito a que lo chequen. También un fuerte saludo por ahí a Cintia, que nos está escuchando. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos. También me da gusto que nos esté escuchando por acá. Tú, mi querido Armando, vamos un poquito vamos variándole, porque quería llevar orden, pero va a estar medio complicado, ya que hablamos de las películas. ¿Tú con cuáles te quedas? Así como de las clásicas, no tanto como de las nuevas. ¿Cuál te gusta? Incluso hubo muchas, sí, desde Dragon Ball clásico, pero esas casi no las recuerdo yo mucho. ¿Tú con cuáles recuerdas, Armando? Porque fíjate, del Dragon Ball clásico hubo un par de películas, pero al menos dos eran como una reinterpretación de lo que se había contado en el anime. Uh-huh. Y por ahí había otra que era contra una especie de Drácula y no me acuerdo, pero fíjate, sí. Más bien me iría como a la mitad. Uh-huh. Hay una película que salió aproximadamente hace unos, que será unos 4 o 5 años, a lo mejor estoy exagerando un poquito, sí, antes, mucho antes de que se anunciara siquiera la batalla de los dioses y una nueva serie. Uh-huh. Salió una que fue por el aniversario de, ya no me acuerdo si de Shonen Jump o de Dragon Ball. Sí, y sí, era una ova en la que después de la batalla con Majin Buu, Mr. Satan construía un hotel, invitaba a todos, pero así a todos los involucrados en lo de Cell y en lo de Majin Buu, a una fiesta. O sea, pero estoy hablando que a Dende, a Yajirobe, o sea, a todos los personajes de Dragon Ball los invitaban. Y de repente llegaba el hermano de Vegeta, que es el único lugar donde salía, y dos secuaces de Freezer que lo seguían. Entonces, esa película, para mí, es como, esa OVA es muy representativa porque tiene todo. O sea, resume Dragon Ball Z muy bien. O sea, aparecen todos los personajes, aparece cada uno, al menos 3 segundos, pero cada uno tiene su momento. Sí. Incluso hay una parte en la que se está destruyendo el hotel y de repente sale Yamcha haciendo su técnica en Douga Fufukan, o Ken, no me acuerdo, salvando a Bulma, Puar y Oolong, que eran como sus compañeritos en Dragon Ball. Sale Krillin salvando a su esposa, salen con sus uniformes de la Escuela de la Tortuga, o sea, sale Trunks y Goten, que es una pareja súper divertida, a mí me parece súper divertida, haciendo la fusión, y al final, bueno, rematan Goku y Vegeta, ¿no? O sea, me parece muy buena, y creo que... Muchos ni se enteraron, ¿verdad? Porque fue así como a un guiño muy ahí que no, que la gente ni se enteró, y también no se enteró porque no se dobló, no hay como trabajo oficial. Y creo que eso era lo mágico de este anime, que impactó tanto que casi prácticamente creo que el 99.99 de las películas que salieron se doblaron con los... Bueno, no la mayoría con las voces originales, creo que por ahí un par faltaban Mario Castañeda y alguno que otro, pero se hizo el doblaje. Y esto, y ahorita que recuerdas que esta película, esta OVA, fue como de... con lo que Toriyama nos fue como midiendo así de, a ver, vamos a ver que poco a poco lanzando material, qué tanto quiere la gente de Dragon Ball todavía. Y pues bueno, ya vimos el resultado, ¿no? Que poco a poco fue dando y la gente seguía y seguían saliendo juegos y seguían saliendo fan fictions, seguían saliendo reediciones, etcétera, sigue saliendo en tele en todo el mundo, la gente sigue vuelta loca y ahorita creo que va a explotar el universo, pero ya hablaremos más adelante de lo que viene. Pero me encantó esa película, por ahí qué buena recomendación de Armando, chéquenla, búsquenla, igual ya sabemos que no es complicado, pero seguramente la encuentran. ¿Qué otro, Armando? Seguramente tienes un listado. Yo, por ejemplo, mira, también la que me encanta, y recuerdo que hasta la tenía en beta, sí, todavía la tenía en beta, hace años, cuando era como complicado. Ahorita están súper chiqueados, la banda encuentra la película, teclea en Google y encuentra todo, pero antes era así como de, pues ir con el dealer, que te conseguía las películas, e incluso como, pues con un formato medio raro, porque pues ahorita los ven todos en HD, 1080, pero en esas entonces era como, wow. Esta película que yo tenía en beta era la saga de... Bueno, no era la saga, era como... No sé cómo decir. Yo les digo películas por mi ignorancia, perdón. Ahí, por favor, ahí, díganme, corríjanme. Esta OVA, película, como ustedes quieran decirle, donde Trunks del futuro vemos qué es lo que pasa en esta otra realidad alterna, donde ese Gohan que sale en esa versión, me encanta ese badass, que por fin dice... Que se carga el mundo en sus hombros, la responsabilidad que tiene, deja a un lado todo esto, y se tiene ahí a su pupilo, al Trunks, que es un personaje súper encantador, carismático. Me encanta mucho esa película, donde vemos unos androides súper manchadísimos, con escenas medio fuertes, donde... Que de verdad te hacen odiarlos. Odiarlos, y es como, realmente te das el contraste entre los de la serie y la película, y vemos todo este background, porque es que seguramente, y ya como adentrándonos también a Dragon Ball Z, de mis momentos favoritos es cuando llega Trunks del futuro, que dices, estás como todavía con el hype de que Goku se acaba de transformar en Super Saiyajin, que Freezer todavía va llegando, que no sabes bien qué onda, qué va a ocurrir, dices, ¿ahora qué sigue? Y de repente te meten en ese momento otro Super Saiyajin, quién sabe de dónde. Me acuerdo que ese momento fue como, wow, así sí me choqueó, fue como demasiado para mi infancia, para ese momento, que incluso uno de los intros, bueno, el intro que pusieron aquí en México ya nos spoilereaba, así al final que salían todos los guerreros Zetas, decías, ¿quién es ese güey de pelos morados? ¿En qué momento va a salir, no? Exacto. Pero ya tenías como un teaser, porque aquí en México siempre con eso de los intros nos ponen como el que mejor les convenga o el que les llega, me imagino que ha de ser así. Pero ahí nos spoileran como va a salir de repente este personaje, quién sabe en qué momento, pero me encanta ese momento de donde llega Trunks. ¿Qué más tienes por ahí, Armando? Seguramente también tienes tu lista grande. Me encantan ahorita todos los datos que nos estás manejando, como que tú tienes más fresco ese material. Es que yo te estoy hablando de que yo fui un chavito súper, súper fan. O sea, estoy hablando de un chavito que después de ser súper fan de Caballeros del Zodíaco, y bueno, súper fan, con lo súper fan que puede ser a escasos años de edad, lo único que tenía era mi playerita, ¿no? Y de Pegaso, me acuerdo, y mi sueño, mi siempre sueño de tener una de las armaduras de los muñequitos. Pero bueno, empieza Dragon Ball y todo eso, y yo llené mi cuarto de pósters, tuve playeras, tuve mochilas, y me acuerdo perfectamente, ahorita te voy a decir de una de mis películas favoritas. Es una película que más que por, aunque la trama es muy buena, la recuerdo con mucho cariño por un pasaje que tengo con mi papá sobre ella, porque mi papá, bueno, evidente, o sea, lo único que sabía de cosas japonesas era que él de niño veía Ultraman, y era lo único. Uf, ya creo que ya me caes mejor, Armando, porque creo que fue la generación de nuestros padres también, uf, Ultraman. Entonces, él veía mi afición a todo esto, y no sé cómo, todavía de verdad no lo sé, me regaló un día, ya no me acuerdo si fue de mi cumpleaños o del niño de Navidad, la verdad es que eso sí no recuerdo, pero me regaló un VHS de una, o sea, de la película del papá de Goku, en japonés, Bardock, claro, sin subtítulos, sin, o sea, con todo y comerciales japoneses, bueno, wow, o sea, qué chingón. Yo no entendía, ¿lo tienes? Sí, todavía por ahí anda. O sea, yo no entendía ni una jota, pero uf, o sea, me sentía soñado con mi cassette japonés, ¿sabes? ¡Qué padre! Ha de ser una reliquia. La narrativa era tan obvia que, bueno, tú sabías de qué iba la película, ¿no? Decías, ¿no? ¿Quién es ese Goku morenito? Exactamente, y luego ya veías que sus premoniciones, y eso me gusta mucho, o sea, esta onda de que además conectan completamente, si era como un guiño a Superman, con esta película nos la dejaron clarísima, es como la historia más así. Me gusta mucho Superman, y Goku es Superman japonés. Y Toriyama lo dice, que es una influencia y que no le da miedo, y es que es eso, porque mucha gente luego se rasga las vestiduras, no, que le copió tal, no, pues ¿de dónde quieren que uno se influencie? Pues de lo que uno ha vivido, con lo que ha crecido. Y mira, por aquí incluso también Maverick Wolf en el chat nos dice que esa película es como que también de sus favoritas. Gracias a todos los que están mandando sus momentos, sus sagas favoritas. Por aquí ya les comenté la de Rodrigo, que es la de Majin Buu. Omar Olivo dice, mi momento favorito de Dragon Ball es cuando Goku pelea con su enmascarado, que resulta, con un enmascarado que resulta ser su abuelo. Justo en los sentimientos. Sí. Right in the feels. Justo también hace rato que preguntaba en la tarde, me pasaron ese video donde Goku llora increíble y te hace sentir como, ay, qué súper, súper cute ese momento. Justo como dices, en mi kokoro, en el corazón. Exactamente. Sin Sibuey dice, mi momento favorito de Dragon Ball es cuando Goku derrota toda la Patrulla Roja, Red Ribbon. También epiquísimo, que también la sufrió bastante. Y pues bueno, hasta Dragon Ball Z y más adelante sigue sufriendo con lo que quedó de esta Patrulla Roja. Rafikis dice, la de Cell, sin duda, antes que los personajes se volvieran unos pusilánimes como Gohan en la saga de Buu. Exacto, y es lo que no me ha gustado, por ahí pienso igual que Rafikis, que muchos personajes, como ya mencionamos, como Maestro Roshi, que terminan siendo relegados como a ridículos o como de burla, ¿no? De chiste, como Yamcha, como dices, como Gohan, que dice, no peleo, pues, y terminan hasta con un look medio ñoño. Y es que siempre ha sido, también hay que entenderlo, siempre ha sido un nerd, siempre ha sido un ñoño. Gohan no le gustan los madrazos, nada más cuando ya es necesario entrarle, porque pues quién más, ¿no? Seguimos acá, gracias a todos los que están compartiendo, seguimos aquí leyendo sus comentarios, muchísimas gracias. Armando, ¿qué más tenemos? ¿Qué otras películas? Porque también hay aventuras bastante chidas por ahí. Lo que no sé si tú tendrás el dato, ¿qué son parte del canon? ¿No todas? ¿Algunas? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Porque luego, pues, como uno hace su calendario mental, algo así como lo que pasa con Zelda, de que quieres como organizar todo como ha ido ocurriendo, pero luego no le hallas el hueco, ¿no? De, a ver, ¿esto en qué momento pasó? ¿No cuadra? ¿Sigue vivo? Según ahorita Goku debería estar muerto. Pero, ¿cómo está ahí? Yo venía desde el día que me platicaste esto, por alguna razón, me empecé a hacer también así como mis mapas mentales, y además acababa de ver Terminator Genisys. Entonces, me di cuenta de que las películas, o sea, yo también había leído, ¿no? Que unas son canon, otras no. Lo que pasa es que Dragon Ball, desde el momento de las películas y sobre todo en la saga de Cell, uh-huh. nos presenta la idea de líneas de tiempo diferentes, uh-huh. con todo lo que esto implica, el viaje del tiempo, universos paralelos. Entonces, por ponerte un ejemplo, nada más uno. Uh-huh. Cuando el Trunks del futuro uh-huh. tiene una espada. ¿Cierto? Esta espada se la regalan en la película El Puño del Dragón. Claro. El guerrero este se llama Tapión, que uh-huh. está inspirado en Link. Que hasta cierto. Tiene Ocarina y todo. Él se la regala a Trunks porque le recuerda a su hermano pequeño. Entonces, uh-huh. esa película sucede en el universo donde Goku muere por uh-huh. la enfermedad del corazón. Okay. Y de donde viene Trunks del futuro. Uh-huh. Esa es una. Uh-huh. Eso incluso me hace pensar que todo Dragon Ball GT, que uh-huh. ahorita prácticamente lo están borrando del canon, por lo que está sucediendo desde la Batalla de los Dioses, ¿sí? ya es parte de otra línea temporal. ¿A cuál exactamente pertenece? No sabemos, pero ya es una línea temporal en un futuro donde Bills, el dios de la destrucción, nunca llegó. Okay. Y por eso Goku nunca se hizo tan fuerte como allí, ¿no? ¿Quién sabe si llegamos a ver en Dragon Ball Super la uh-huh. transformación de Super Saiyajin nivel 4? Porque ahorita sí, ya sí. se salta, ¿no? Sí. Una al nivel dios, entonces claro. ya están reescribiendo el tiempo, entonces sí, tenemos sí. muchas posibilidades y varias películas, por ejemplo hay una que te dice, esto sucede después del torneo de artes marciales de la saga de Majin Buu uh-huh. cuando el número 18 le va a reclamar a Mr. Satan que le pague el dinero que le debe, y eso sí sucede dentro del canon, entonces uh-huh. si es un relajo, por ahí hasta me dan ganas de hacer como una especie de mapa conceptual para seguirle bien la pista, porque son muchos. Sí. Y esto incluso lo seguí desde Dragon Ball, o sea, me fui en mis recuerdos. Hay sí, muchos sí. momentos en Dragon Ball que pertenecen a otra línea temporal, o sea, casi como qué hubiera pasado si Goku no hubiera matado a su abuelo, ¿no? Por así decirlo. Claro. O qué hubiera pasado, no sé si te acuerdas de una película donde Chaos es un rey. Ah, cierto, sí, Chaos claro. Chaos es rey, Tenshinhan uh-huh. es como su visir. Y uh-huh. está controlado, es todo un mundo, un universo diferente. Entonces, ahorita, bueno, ya lo están solucionando de otra manera. Sí, pero, me late tu visión. Sí, es un revoltijo. Ajá, onda Marvel, ya sabes que hay universos y así, me late esa onda. Aunque sí, luego nos pone a nosotros a rompernos el coco. Pero está genial, está padre y me late esto de tener diferentes aventuras, diferentes visiones. Pero hay unas, por supuesto, que son nuestras favoritas. Ya por ahí platicamos como de nuestros momentos. ¿Sabes ahorita, como de momentos nostálgicos, cuál me encanta y cuál me hace hasta llorar? Hay un momento en la saga de Majin Buu, que es mi momento favorito, donde Majin Buu como que acaba de matar a Babidi. Y anda así como en la tierra, ¿no? Viendo qué onda, de qué trata esto. Y pues anda destruyendo uno que otra ciudad, anda así como que por aquí por allá, y en una de sus paradas en piso firme se encuentra un niño, ¿no? Un niño de la calle, un niño huérfano que es ciego, y es así como se lo encuentra, ¿no? Y como que le pregunta bien, como Majin Buu, que es todo un niñote también, como que ¿qué tienes tú, ¿no? Con esta voz súper peculiar. Y esa dinámica sí, que se da entre los dos, que le da su bote de leche, qué locura, ese momento así como de wow, que el niño súper emocionado, esa actuación, ese doblaje me encantó que hicieron, no sé quién lo habrá hecho, pero que recupera la vista, es como qué padre, ¿no? Un ser que realmente que no sabe qué onda porque está aquí, que fue manipulado, y que termina siendo bueno, ¿no? E incluso ahí termina siendo como el amigo, el sidekick o el guardián de Mr. Satan. Que también ese momento donde Mr. Satan como que ya lo aplaca, ya lo hace todo y que de repente pum, llegan y matan a Mr. Satan. Spoiler alert, que no sé si es spoiler, pero esos momentos me encanta. ¿Sabes también cuál es mi momento otro favorito? Es que ese tipo de momentos me encantaban también porque les daban otro giro, te hacían más entrañable la franquicia. Cuando Gohan está entrenando como por su cuenta, entre comillas, por Piccolo. Cuando lo deja abandonado, ¿no? Cuando lo dejan, cuando cae en una cueva. El robot. Ajá, robot, no. Ese momento donde Gohan, bueno, que ya como que ya está más avanzado, Gohan ya no es tan inútil. Ya es como más, trae su espada y toda esta onda, su traje como de mini Goku. Cae en una cueva, ¿no? Como en unas ruinas. Pues el pobre no sabe todavía volar, no tiene como este nivel tan poderoso que después nos demuestra. Y se encuentra este androide, ¿no? Este robot que lo prende y que lo trata medio mal. Incluso le dice, no, apágame otra vez, ¿no? Yo estaba muy, muy, muy chévere acá, acostado, dormido. Y que hace una relación bastante entrañable, ¿no? Incluso me acuerdo que Gohan todo como niño chiquito, ¿no? De mi mamá me cocinaba más rico, y de entonces no te hago nada, ¿no? Que les cocina por ahí unos champiñones. Es una dinámica bien padre. Esos momentos creo que hace que más se nos quede en el corazón esta saga, ¿no? ¿No? ¿Por ahí uno que recuerdes o algún otro detalle de estos que te comenta, Armando? Pues fíjate que algo que tengo que reconocer, uh-huh. y sobre todo con el tipo de anime que vivimos hoy en día, es que el relleno de Dragon Ball no se siente como relleno. Exacto. Y como tú dices, nos hace más entrañable uh-huh. a los personajes y las situaciones. Hay un capítulo de Dragon Ball Z que es uno de mis favoritos, que no tiene nada que ver con la historia, que no tiene nada que ver, incluso te puedo decir que con los personajes, pero la verdad los enriquece más. Y es este capítulo donde Milk se enoja con Goku y con Piccolo y los manda a obtener una licencia de conducir. Uh-huh. Y vemos a Piccolo vestido de civil con una gorra y a Goku con una camisa como de Pedro Picapiedra. Y bueno, o sea, ese capítulo lo puedo ver sin cansarme. Es comiquísimo. Pedro Picapiedra. Sí. Y es eso está completamente fuera del manga. Y me encanta porque, a pesar de que es relleno. No es Naruto, por Dios. Exactamente, no es Naruto. Uh-huh. Y está muy padre y lo disfrutas. Es como, ¿sabes okay, qué? Ahorita como haciendo esa comparación con Naruto, que todos odian como que la gente compare Dragon Ball con Naruto, sé que como que son diferentes generaciones, es que en Naruto es muy abrupto, de repente estás como en el clímax y de repente pum, te cortan y te meten a fuerzas la historia de alguien más, como de personaje secundario, y acá en Goku, bueno, en Dragon Ball, a pesar de que eran luego muchos episodios que se sentían largos, tenía como esa buena transición, como espacios de descanso. ¿Ves esta frase que siempre decían como, bueno, después de la batalla se respiró la paz por muchos años y a continuación y sacan como este tipo de aventuras, ¿no? Que como dices, que no se sienten como relleno, están bien balanceadas, están bien bien metidas, sin calzador ni nada. Y me encanta esta analogía, buen análisis que estamos haciendo de esto, me encanta. ¿Qué otro detalle podemos quedarnos con Dragon Ball? Por ahí síganos compartiendo ustedes, banda, qué más les gusta de esta saga. Gracias a los comentarios. ¿Qué otras películas? La de Broly, que fue como de las pocas películas que hemos visto también en el cine. No mucha gente la fue a ver. También estuvo por ahí. También donde sale como este Goku Prieto. Tarles o Turles, o no Turles, recuerdo. Exactamente. Esa además, se me hace como la película más chafa. A mí no me gustó. Se me hacía medio rara. Esta fue la única que yo fui a ver al cine de chavito. Sí, sí. Y lo único que me encanta es que te explican que, o sea, que de verdad es como, bueno, Goku es tan raspa. Ajá. O sea, entre su raza es tan común que ahí sí. Hay otro, o sea, sí. por eso su papá es idéntico a él y sí. Por eso tiene un hijo idéntico a él, porque uh-huh. Es así como lo más, o sea, más corriente y común de los Saiyajines, ¿no? Uh-huh. Pero a pesar de eso, te deja como ese mensaje de, bueno, sí, Goku podrá ser un guerrero de clase baja, podrá venir de un linaje de prácticamente recoge basura espacial, pero a pesar de eso, él pasó todo eso, incluso superó su programación conquistadora gracias a un golpe de la cabeza, pero bueno. Y se le queda como esta de ser el mejor sin importar disfrute de la batalla. Si es pobre, si es rico, si es prieto, si no es. O sea, es de verdad como algo como un buen mensaje, ¿sabes? Así claro. Como pues, no importa si de dónde vengas. Uh-huh. Si tú te esfuerzas, puedes lograr lo que quieras, ¿no? Claro. Y eso me gusta mucho. Esa película es la única que fui a ver en el cine hace una década, pues puedo decir casi. O ya ¿más? Casi una década y un lustro, por lo menos. Sí, ya. Sí, no, santo Dios, ya no me digas, ya no cuentes años, porque si me vas a sentir viejo, nos vas a hacer sentir mal acá todos los que nos están escuchando. Sí, vamos me encanta, seguramente vamos a tener que tratar este tema, esta saga en más programas, pero ahorita me gusta este análisis que estamos haciendo por personajes, por momentos, por sagas. Ya estamos entrando con Dragon Ball Z, ahorita a ver si nos acordamos de más películas, ahí ustedes recuérdenos. Antes de entrarle con películas, una también como que fue de las últimas y que me encantó como esta llena un poco un vacío de la leyenda del Super Saiyan, donde resulta que Bardock, el papá de Goku, no estaba muerto. Por alguna extraña razón que no entendí tan bien, viaja como a otra etapa de tiempo-espacio. Y vemos cómo se desata esta leyenda. No les voy a dar el spoiler porque igual muchos no la han visto. ¿De dónde se origina el Super Saiyajin, ¿no? Está increíble también. No sé, Armando, tú, ¿qué opinas de esta? ¿Sí la llegaste a ver? Desde luego, la vi también y me gusta esta onda de que nos aclaran dos cosas. Uh-huh. Que el Super Saiyajin de la leyenda uh-huh. era Bardock, uh-huh. que al mismo tiempo es como de, bueno, cualquiera puede ser un Super Saiyajin, o sea, sí, que sí. Eso nos lo dejan claro, como dices, ¿no? Cuando uh-huh. llega Trunks del futuro. Sí, sí. Y además de que la familia de Freezer ha estado ahí mucho, mucho, mucho tiempo. Cierto. Que es una raza, o sea, ya, eso sí no nos queda claro. Uh-huh. Si es una raza pequeña, que prácticamente es toda su familia, uh-huh. o si son ellos, en la película última hasta nos dicen, ¿no? Uh-huh. Que ellos nacen casi, casi siendo peleadores virtuosos, sí, y sí. nunca entrenan. Simplemente uh-huh. son una raza muy poderosa. Y es lo que... Perdón, si no, luego se me va. Ahorita esto que dabas este mensaje de los valores que nos implementa Dragon Ball... Este análisis de cómo Goku, siendo un personaje relegado, que desde chico marcado desde como un X, termina siendo como virtuoso, en pelea, valorado, querido, y cómo alguien como Freezer, que crece con todo, que todo le consienten, que ya es superpoderoso, que nunca se esforzó por nada, pues termina siendo un asco de ser, de persona... Que, bueno, no sé si decirle persona, porque pues no sé qué... por ahí seguramente alguien tendrá el dato de la raza, pero... Qué buena analogía, ¿no? Nos hace ver como de valorar lo que tienes y luchar, como decías, ¿no? Por lo que realmente quieres. Perdón por interrumpirte, ajá. pero luego se no, me no va ahí. No te preocupes. Además, sí, sí. es que sí es importante porque Goku justo eso nos enseña, ¿no? Uh-huh. Cuando se enfrenta a un peleador que lo supera, él mismo dice, híjole, qué mala suerte. O sea, no soy suficientemente fuerte, ¿ahora qué uh-huh. hago, no? Y sí, bueno, sí. siempre sale avante. Uh-huh. Por ahí mi novia y yo acuñamos un lema. Que lo encontramos en algún foro, fíjate, cuando eran foros de internet, mira, sí. nadie le gana al Goku, o sea, era como una ley universal, ¿no? Sí. De la serie, nadie le gana a Goku, por eso nos encantó la batalla de los dioses, sí. porque es la primera vez que de verdad Goku no gana. No, o sea, no destruye al malo, no hace una Genkidama con la ayuda de todos, sí. no, simplemente no, no gana. Pudo, cierto. Exactamente, entonces, pero sí, fíjate esto que dices de Freezer. Sí. Creo que lo perfilaron para ser como el antagonista definitivo. Exacto. En todos los aspectos de Goku, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Él nace en cuna espacial de oro, nunca se esfuerza por nada, hereda un imperio y lo controlan, ¿no? A base uh-huh. de intimidación, uh-huh. a base de fuerza bruta, o sea, porque no solamente es como de, ay, pinche Freezer, ha de ser pájaro nalgón, y no, o sea, sí, él tiene varias demostraciones brutales de fuerza en varias ocasiones. Yo incluso uh-huh. te puedo decir que como villano espacial, uh-huh. Le temo más a un Freezer que a un Darth Vader. Claro. Y te puedo decir que incluso veo ciertos rasgos de Vader en Freezer, con claro. todo esto de su imperio galáctico y toda esta onda, ¿no? Sí, pero además creo que por eso lo reviven en esta última película, porque sí, sí. nos quieren dar a entender así como decía, o sea, Freezer es la antítesis de Goku. Claro. Los dos vienen del espacio, uh-huh. pero Freezer no tiene ningún sitio al cual llamar hogar. Goku sí. Freezer no es una persona de familia. Y lo ve cuando le dicen, oye, ¿por qué no revives a mi papá? Pues no importa, no lo revivas. Me choca que me esté diciendo qué hacer. Exacto, ¿no? Y Goku es una persona hasta cierto punto familiar. O sea, sí, de repente como que le importa más pelear que su familia, pero bueno, finalmente su familia... También entraremos en ese debate de pésimo padre que todo el sí. mundo le critica. Como un chiste por ahí que vi que dice de, oye, Picoro, le dice Goku, ¿no? Voy a salir con Vegeta a entrenar y me vas a invitar. No, es que ando viendo si me cuidas a los chamacos. Sí. Entonces, me parece importante que sea Freezer como el antagonista de esta última película. Uh-huh. Creo que para quien no la haya visto, uh-huh. la verdad la manejan mal. Y pues sí. simplemente nos venden la nueva serie, ¿no? Sí, es como te dejan en el clímax así como de, ya viene algo súper... Y dices, momento, ¿qué pasó? ¿Esto Ajá. fue todo? Quedó como en chiste, en serio. Tanto hype y demás. Bueno, ya hablaremos de esa. Y igual no vamos a hablar porque mucha gente no la ha visto. No vamos a hablar como tanto de spoilers. ¿Sabes cuál sí podemos hablar? De la Batalla de los Dioses, ya que la abordaste. Esta película que... Ahí sí la sentí balanceada. La vi tanto en japonés como en ya doblada, y sí, con el doblaje también me hizo ver que también hay que recalcar esto, y aquí por supuesto me encanta que le demos su espacio al gran trabajo de doblaje que se ha hecho desde hace muchos años en Latinoamérica y sobre todo en México. Qué personalidad tan increíble le impregnaron los actores, la dirección, desde las sagas originales hasta lo que se sigue haciendo hoy en día. Creo que por eso también se arraigó tanto, ¿no? En nuestros corazoncitos de infantes. Qué gran trabajo de doblaje, las voces, las actuaciones, las personalidades. Por ahí dice Mario algo bien curioso que repetía. Es que yo no soy el famoso. El famoso es Goku. Yo tuve la fortuna, la bendición, él lo hice de que me tocó interpretarlo, ¿no? Pero porque mucha gente dice... Me acuerdo que el primer curso ahí que tomé como de doblaje con él nos comentaba de... A ver, chicos, para empezar, una mala noticia. Goku no existe. Y todos, no, súper triste. Pero luego dijo, bueno, buena noticia, Goku sí existe. Así todos como de, ¿cómo? Y ya fue cuando se empezó a echar el choro de, no, la actuación, bla, bla, bla. Pero bueno, ese ya es otro debate. Ahí luego lo pueden escuchar en el programa donde nos estuvo acompañando. Pero es que es eso, ¿no? El doblaje, el trabajo, el increíble momento que también quería mencionar aquí en el programa que vivió esta saga, fue increíble. Los actores de doblaje por ahí, todos los que estuvieron, desde Mario como Carlos II, como ay, se me van sus nombres, yo soy pésimo con los nombres, siempre la gente me odia por eso. Todas las voces, todos los que interpretaron, estuvo increíble. ¿Cómo qué momento recordarás tú, Armando, de alguna frase que incluso también por ahí tenían ciertas libertades, como de guión, que sí se aventaban como uno que otro chistorete, no tan invasivo como luego Exacto. una otra cosa que ve, sino eso, bien balanceado, eso, ¿no? Con bien finos. Eso justo te iba a decir, porque la verdad es que, y lo voy a poner así, ¿no? Canal 5 tenía Dragon Ball y Canal 7 tenía Los Simpson. Uh-huh. Y en ambos lugares manejaban un nivel de doblaje muy bueno y sobre todo no tan invasivo. Se daban alguna que otra libertad pequeña, algo sí, sí. para que sintiéramos a los personajes más cercanos. Cierto. Sin que de repente nos hicieran una broma sobre el bordo de Shoshiak. Que es como de, bueno, ¿y eso qué? ¿No? O sí. sea, no es la serie, no es el lugar donde hacerlo. A lo mejor, no sé, los chicos del barrio se podía prestar, pero una broma del Chavo del Ocho en Dragon Ball Z habría sido imperdonable. Uh-huh. Creo que habría, incluso en sus momentos cómicos, no era el sitio. Y me parece, en efecto, un trabajo excelente, súper entrañable. De hecho, por algo, Dragon Ball Kai, aquí, que era la remasterización de Dragon Ball Z, no funcionó aquí ¿No? en México porque cambiaron las voces y la gente reaccionó mal y dijo, ¿sabes sí. qué? Yo prefiero seguirlo viendo en el 5, así con su calidad viejita y sí. con la animación feíta, pero con las voces. Me acuerdo que por ahí tanto fue el fanatismo, ya sabes que aquí en México somos bien intensos, que recuerdo que ya estaban vendiendo la edición Dragon Ball Z Kai, o no recuerdo, con alguien se puso a editar todos los audios y demás originales, y los sobrepuso sobre la nueva versión HD y demás. La gente está tan clavada aquí, tanto significa que hasta ponen a hacer eso. Así de locos estamos por acá en México. No sé, seguramente en Sudamérica así también están igual intensos. No sé por ahí si nos escuchan. Díganos de dónde nos escuchan y qué tanto se vivió el fenómeno en sus países. Si fue igual de impactante, que seguramente sí. No por nada, hace unas semanas tenía pensado traer acá a Mario Castañeda que volviéramos a platicar, como ya más ameno, más relajado. Pero pues anda en gira tras gira, que ahora que va a Colombia y que va al interior de la República y demás. Y es donde vemos, ¿no?, el impacto también de esta serie, ¿no? Solamente una saga que se quedó tan impregnada y no solamente aquí en México, en todo el mundo, en Estados Unidos. Por ahí me encantó ver un contraste. Alguien hizo una recopilación como de las diferentes voces que han doblado a Goku. Y vemos ahí como... me encanta mucho la versión gringa. Está padre, sobre todo en batallas. Hay como otro dinamismo bastante interesante que prestan ahí las voces. Está genial. Por ahí, muchas gracias a Cincy Way, que me está recordando los nombres. Por supuesto, Eduardo Garza, quien interpretó a Krillin ya como en su versión más grande. Gerardo Reyero, que es la voz de Freezer, que es gran persona. Me ha tocado platicar varias veces cuando voy a hacer sala ahí a los diferentes estudios de doblaje. Es bastante curioso cómo ver a un Freezer que está hablando súper buena onda. Es nada que ver con Freezer, porque luego mucha gente se queda ahí clavado. Sí. René García, que... René García, que es como ya más, no sé, sí es onda Vegeta, ese sí le queda como que la personalidad, sí es como medio ahí especialón, pero gran actor también, por ahí lo han visto incluso creo que en novelas y en comerciales. Carlos II, por supuesto, también otro gran actor, por ahí tiene a Woody, Y a otros grandes personajes. ¿Y qué más? ¿Qué más por ahí se nos está olvidando? Por supuesto, la voz de Goku chiquito, que también ha hecho a Gohan. Que cada, incluso, aunque sea como la misma voz, sí tiene su interpretación. Sus de cada uno de los personajes. Sí, de Gohan. Les da la personalidad, uh-huh. Exacto. Sí, o sea, sí. Goku niño, y te digo porque por ahí tengo en DVD los dos primeros, dos discos de la primera serie, y se la pongo a mi sobrino de 5 años, que bien le encanta, hecho, ¿no? Muy le bien. Encanta. Sí, no, yo me estoy encargando de educar a una nueva generación, pero a él le encanta Goku, o como le dice, sí, y lo veía y digo, oye, sí, o sea, aunque lo compare con Gohan, aunque es la misma voz, o con Goten, o sea, sí, sí son personalidades y logran reflejar eso en la voz, que la verdad es que no solamente se trata de ponerte atrás de un micrófono, sí es un trabajo actoral grande y completo, para el cual yo tengo todos mis respetos. Entonces, no sé, digo, como tú mencionas, sí le meten espíritu, por así decirlo. Claro, le dan vida, es prácticamente eso, y es increíble. Por ahí, por supuesto, me refiero a la actriz Laura Torres, pues, quien me dolió mucho este aspecto de no verla por ahí en la primera película de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses, pero... Y yo no la encontré en una de las tantas entrevistas que le hicieron a Mario y a Lalo Garza, quien fue el director de doblaje de esta nueva película. Dijo que por ahí sí participó esta Laura, pero no encontré qué personaje hizo. No fue, por supuesto, ni Goten ni Gohan. Porque pero... no salen. Bueno, no sale Goten. Exacto. Pero dicen que por ahí sí hay un como cameo, una participación. No lo ubiqué. Igual tendría que verla nuevamente, aunque no... Hasta no sale Humberto Vélez. Exacto. Cierto. También, ¿qué otros personajes? Ya me perdí en el hilo, me ganó mucho la nostalgia. Perdón si me escucho de repente medio divagando, pero es que es tanto la nostalgia recordar esta saga que se nota, ¿no? Entre todos ahorita los que están acompañándonos, muchísimas gracias. Ahí ya estamos como en la recta final, síganos mandando sus momentos, sus personajes, como de quién nos estamos olvidando. Seguramente habrá segunda parte, así que no desesperen. Vámonos más adelante, Armando. Yo de entrada te propongo una cosa, Alan. Ahorita ya para cerrar, sí. Vámonos con la parte incómoda de Dragon Ball, que van a ser dos. Se vale. Y para una segunda parte, ¿qué te parece si hablamos de Dragon Ball, pero más bien en su impacto en los videojuegos? Que es grandísimo. Claro. Y bueno, es súper importante porque prácticamente cada año tenemos algo nuevo o diferente de Dragon Ball. Sí. Y no sé, digo, esto es nada más como un pequeño preámbulo para lo de la segunda parte. Vamos viendo la película live action horrible por ahí. Exactamente, es justo lo que yo quería tratar. Esta parte incómoda, uh-huh. que es Dragon Ball live action, las uh-huh. dos de live action que hay. Sí, y, ¿dos? Ah, sí, cierto, sí, una muy sí, antigua, la sí, China, cierto. La sacaron en el 5, fuchi, guácala. Sí, exactamente. Y con todo eso me quedo con esa que con la sí, de Hollywood. Sí, prefiero. Como que era un poquito más fiel a los preceptos de Dragon Ball. Te voy a contar una... A ver, cuéntame. Indiscreción, a lo mejor. Es una anécdota. Tú dale. Cuando anunciaron el live action de Dragon Ball, obviamente todos estábamos súper... Creo que no había nadie que le tuviera fe. De verdad, creo que nadie... Había que dijeron, ¡ay, qué padre! Porque ya sabíamos, es algo muy difícil de hacer. O sea, llevar algo de esa magnitud. Solo hasta YouTube, hace un año precisamente, que sacaron por ahí, súper recomendado. Uh-huh. Búsquenlo en la saga de los androides. Lo hicieron unos fans, les quedó de maravilla. Pero bueno, esto de Hollywood les quedó fatal. Y cuando se anunció, a mí me llegó, así de entre mano y mano, un flyer uh-huh. aquí en Coyoacán, donde estaban reclutando extras para grabar la película de Dragon Ball Live Action. Que la grabaron en un Tec de Monterrey, en las escenas de películas. Exactamente, uh-huh. Y también en Santa Fe. Uh-huh. Ah, cierto, que creo que acaban de construir la Ibero, o por ahí en la escuela o algo así, y por ahí agarraron, o más bien, perdón, el Tec, y aprovecharon ahí que... Ay, bueno, está medio incómodo ahí de hablar de estos aspectos. Tanto que, como curiosidad, ahí hace poco en Instagram encontré a este actor, el que hizo a Goku, Justin Chauchun. Algo es bien raro. Lo encontré, creo que le fue tan mal que ya no lo he visto en nada, en películas así. Creo que se hizo como estos choppers. Ahí todas sus fotos de Instagram, que también están bastante chidas. Está como por todos lados en moto. ¿Quién sabe qué le pasó? Tal vez de ahí fue como una transición a qué va a hacer con su vida, pero hay como curiosidad. Mira, por acá nos comenta Sinciway, ya me sigue, gracias mi querido amigo, un fuerte abrazo. Nos dice que Laura ahí hizo la participación con interpretando a la secretaria de Corporación Cápsula. Sí, cierto, tienes razón, qué tonto. Y es como, verdad, es verdad. Ajá, que justo en ese momento, bueno, spoiler alert, cuando llega Jaco y Jaco, o como se pronuncia, el que es como de la patrulla espacial, que es como los policías, los Green Lanterns, pero del mundo de Dragon Ball. Que ya preguntando por Bulma. Sí, cierto, gracias ahí a los que nos comentan. Mira, por acá nos está regañando Marik Wolf, tiene razón. ¿Qué hay que de las mujeres? ¿Qué onda con Bulma? Ella era el cerebro del equipo. Y tiene razón, era la que prácticamente construía los gadgets, las naves con las que se transportaban, interpretaba la tecnología alienígena, era... me encantaba esta base, tenía sus cosas como que de que era muy volátil y demás, pero me encantaba esta onda de ver esta visión de una gran amiga, porque fue prácticamente de las primeras amistades que vimos con Goku. Bulma, ¿no? También me encanta ver como la madurez de este personaje, cómo va pasando de... Porque ella es un humano, los Saiyajins como que envejecen más lento, ¿no? Y es como clásico de los personajes de ficción que no son, que tienen forma de humano pero no son humanos, ¿no? Ajá. Tienes razón, ¿cómo vas creciendo viendo Bulma, cómo va envejeciendo, se hace mamá y que incluso en varias veces le dice, ay, Goku, sigue siendo igualito, ¿no? Como te recordaba en la infancia, ¿no? Incluso cuando se transforma en Dragon Ball GT, que también lo abordaremos como en la parte incómoda. Exacto. Le menciona, ¿no? De que le da como nostalgia de, mira, eres igualito, y tan solo volver a escuchar la voz otra vez de Laura, con la personalidad de Goku, todo curioso, todo desinhibido, todo puro, a comparación, como decíamos hace rato, ¿no?, de los cambios con Goten, que es como más tímido, pero bien chistoso, y Gohan, que es como más reservado, más serio, más formal. Me encanta esa escena donde se presenta a Gohan y todo pequeñito con su esfera del dragón en su gorro. Todos estos detalles, santo Dios, se me está ganando. Vámonos por el detalle incómodo. Quería abordarlo, para mí es incómodo porque, Armando, yo pensé que Dragon Ball GT le había gustado a mucha gente y resulta que yo soy como del 1% al que sí le gustó Dragon Ball GT. De hecho, hace poco me puse otra vez como a ver los episodios. Porque dije, no, quiero volver a reafirmar, quiero ver qué pasó, pero a mí sí me gusta Dragon Ball GT. Sé que la primera parte donde van como en los planetas, van a buscar las esferas, está medio lenta, medio aburrida, no es tan padre, pero ya cuando regresan a la Tierra y que pum, que Super Androide 17, que Vegeta Baby o Babi o como le quieran decir, yo nunca entendí bien cómo era bien, que salen los dragones... Esta onda se pone intensa, esa sí me gusta, para que veas, son las mejores batallas para mí, ver a Goku Super Saiyan 4 peleando con este otro dragón de, creo que era el de una estrella, cuatro estrellas, no recuerdo. Siete estrellas. Ajá, siete estrellas, que es como ya super, super poderosísimos, ¿no? Que está increíble. A mí sí me gustó, no sé, Armando, ¿tú fuiste de cuál bando? Porque ahorita incluso Maverick Wolf ya puso o sea que siento que no le gustó. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este análisis? No sé por qué la gente... Si terminó bien chido, todos lloraron. Me imagino ese momento en que fue el último capítulo de Dragon Ball donde vemos a Goku con Pan. Exacto. Uf, no, ya, todo México sentado frente al televisor llorando. Me recuerdo ver a mi papá y yo sentados viendo y los dos como derramando. Yo llorando como niña, no me importa, lo digo. Y mi papá, que es como difícil que exprese como sentimientos, conmovido, ¿no? Con el rostro así de wow. Y es que uno crece, ¿no? Crecimos viendo qué onda con Goku, con Dragon Ball. Y no sé qué pasó. La gente le traumó, la odia. ¿Qué les pasó? ¿No los dejaron verla de chicos? ¿Qué pasó ahí, Armando? ¿Cuál es tu perspectiva? Siempre me gustan tus análisis que me haces ver otro lado de la cara de la moneda. Fíjate que Dragon Ball GT tiene excelentes ideas. O sea, por ejemplo, tanto así... Que Pan, o sea, ya sabemos que Pan va a ser canon, o sea, sale, sí. Es la hija de Videl y de Gohan, eso no lo van a cambiar. Pero ¿sabes a mí qué? Creo que el detalle malo estuvo en que hicieran a Goku niño. Sí, o sea, caray. Yo siento que Dragon Ball GT era un intento de regresar a sus orígenes, tanto así que te voy a decir, hay un capítulo copiado, así calca, de un capítulo de Dragon Ball, que es cuando visten a Trunks de niña para llevarlo con un monstruo en una aldea. Que es lo mismo que pasa en Dragon Ball con Oolong. Cierto, pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que es un intento de regresar a los orígenes de esta serie, pero lo hacen mal porque es como, bueno, ahora en el espacio y todo, es como de, a ver, no, espérate, no lo hagas tan grande. O sea, te vas como al espacio así, el sideral y todo, ¿no? Y dos, haces a Goku niño. O sea, ¿para qué? En ese caso, no sé, mete, ya tienes a Pan, o sea, todo lo que quieras hacer con Goku niño lo puedes hacer con Pan. No me gustó eso, que además de todo permaneciera Goku siendo niño por siempre, o sea, como un arco tal vez habría sido interesante, pero no, definitivamente no me gusta. Otra cosa, los dragones de las esferas, o sea, el dragón maligno, eso me encantó. O sea, esta idea de, bueno, esto se lo causaron ustedes mismos por abusar de las esferas del dragón. Y cada dragón representa energía de los deseos que han acumulado. Incluso el deseo de la pantaleta que pide Oolong, incluso ese hace que nazca un dragón maligno, ¿no? Y como el dragón de cuatro estrellas, que era como la esfera de todos, como la esfera favorita de Goku, porque era su abuelo y la que siempre llevaba cerca de su corazón. Dato curioso, tengo esa esfera del dragón tatuada. Porque, sí. Ese no me lo sabía. Sí, ese dragón es como el único bueno, ¿no? Es como el que de alguna manera absorbe toda esa bondad y ese sentimentalismo, ¿no? Creo que es una idea excelente también. Lo del androide se me hizo muy forzado, pero órale. Esta idea de que en el infierno los malos siguen comploteando y siguen como no, es que hay que hacer algo, ¿no? Y unamos, sí, exactamente. Eso también, o sea, está interesante, pero no me gusta Super Android de 17 como villano, ¿no? Y sobre todo, viendo a Goku niño pelear. Sí, como que no. Contra estos no rivales superpoderosos. Sí. O sea, no. No. Exacto. Vegeta Baby se me hizo también súper tedioso. Es como de. O sea, además quitas a uno de los personajes más interesantes, prácticamente lo quitas porque se transforma en otro personaje, está poseído y lo que quieras, se transforma en otro, y es interesante ver cómo Goku contra el mundo, o sea, ya todos se vuelven malos, y Goku ahora tiene Goku, Mr. Satán y Pan contra todos, ¿no? Entonces y eso está interesante. Y claro, Boo. Sí, es que es la reencarnación de la parte maligna de Majin Buu. Buu Gordo sigue por ahí. Pero entonces, sí, no sé, te digo, eso falta que nos presenten a él, porque sale en Dragon Ball Z, en el capítulo final. Cierto. Sí. Él aparece ahí y no nos lo han presentado. Entonces, tenemos todo este relajo que híjole, no sé cómo van a arreglar. Y te digo, Dragon Ball GT tiene ideas muy buenas. Pero están, incluso la animación como que no me gustaba del todo. Tenía, sí, estaba como con otros colores, otra animación. Incluso leí una nota por ahí bastante curiosa. Había varios, en Dragon Ball Z fue lo que leí, que había varios grupos de animación. Eran, por eso de repente veías como cambios. Mira, tan solo, hace poco vi el de, regresando a lo que platicamos hace rato, cuando llega Trunks, el primer episodio así donde aparece Trunks, es distinto el grupo de animación al que hizo esa parte al segundo episodio, cuando ya como que termina de pelear con Freezer. Ahí se nota toda la variación de la calidad, ¿no? Ya de ahí en adelante como que está medio chafa y como que lo retoman en ciertos episodios. Porque sí, en unos como que se ve una calidad medio rara y de repente en una vez a Goku como que dices, ah, chis, tiene los ojos medio raros, medio separados, como que se les borró ahí. Un mentón muy grande. sí, como que no cuadra la perspectiva. Yo ayer, antier. Veía con mi novia, prendimos la tele y estaba en el 5 Dragon Ball, y nos estábamos muriendo de risa porque justo vimos un episodio que hicieron como con 3 pesos, porque así la mitad de las escenas era una imagen fija, pero la cámara solamente moviéndose de un lado a otro, otras escenas era así nada más un personaje fijo moviendo la boca. O sea, era así como de, híjole, de verdad les salía baratísimo hacer esto, ¿eh? Porque de verdad, o sea, no se esforzaban en algunos episodios, ¿no? Sí, era como de, le bueno, echaban la hueva, se notaba. Eso no está tan padre, porque también hay que hablar como de las cositas, porque, bueno, hoy en día pues ya se usa bien, tan solo ya están aventándose los nuevos episodios, ya hay otros métodos de producción más rápidos y demás. Pero tenía sus animaciones chidas. Les digo, tan solo ven ese capítulo para que noten ese ejemplo que le estábamos comentando. Digo, todo Dragon Ball y Dragon Ball Z fue hecho artesanalmente. Claro. O sea, todos los fondos que ves alguien los pintó. Todas, o sea, de verdad, o sea, digo, eso era una característica del anime en los 90s, 2000s, que era animación barata, o sea, porque justo lo que querían en Japón era sacar animación rápida. Y sus métodos de animación, esto que se burló mucho tiempo la animación americana, con que era como un personaje fijo y el fondo de rayitas solamente para simular movimiento, ¿no? Sí, entonces sí. Eran ilusiones ópticas. Entonces Dragon Ball es así, o sea, Dragon Ball es un producto de animación barato, uh-huh. Pero su éxito radica en la historia, en la nostalgia que nos generan estos personajes. El balance que hablábamos. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Entonces, sí, digo, me gusta mucho el final de Dragon Ball GT, uh-huh. Ya la película a continuación de la reencarnación de Goku y Vegeta como que no tanto. Sí, ya fue como medio forzado y ver a Pan viejita era medio creepy, no me gustó. Sí, sí, porque además es como... ¿Es necesario? Sí. Uh-huh. ¿Cómo es que termina así, en ese estado de abandono? No sé, entonces... pero sí, yo también lloré con ese capítulo y ver que Goku se fusiona con las esferas del dragón. Es para mí como el final perfecto, o sea, creo sí. Que el final sí está muy bien manejado. Uh-huh. Odio que haya sido Goku niño, o sea, porque es como de, sí. ¿En serio? O sea, me hiciste ver a Goku crecer para de nuevo regresarlo a ser niño, no tiene sentido. Uh-huh. Pero me encanta esta idea de que Goku se va con Shenlong, o sea, y es algo que además él ni siquiera se lo tienen que decir, uh-huh. Como que ya lo sabían, y él va y se despide de todos, ¿no? Va al infierno, uh-huh. Se despide de Piccolo, va con Krillin, se despide. Y de él, ese va con sí. Todos, uh-huh. y se despide de ellos, y se va con el dragón y se funden, ¿no? Entonces uh-huh. Las esferas dejan, no sé si dejan de existir o simplemente desaparecen por un tiempo, uh-huh. y es para mí el final como ideal, que es como de, bueno, ya no vamos a permitir que vuelva a pasar esto, así es que vamos a retirar las esferas del dragón, claro. Para que no vuelvan a nacer dragones malignos. ¿Sí? Entonces, tiene muy buenas ideas Dragon Ball GT, pero creo que en su momento era tanta la sed por algo nuevo, sí. De Dragon Ball, Y definitivamente se ve que Toriyama no mete las manos ahí. No, entonces por eso nada. Le tengo fe a este nuevo producto. Que... Híjoles. Ay, es que con lo de la película, regresando a lo que mencionaba hace rato, de la resurrección de Freezer dorado, por ahí me encantó una como una historieta que hicieron de Freezer analizando por qué no puedo ser más poderoso, y ya llega a la conclusión, pues es que Goku, entre más dorado se hace, más le crece la melena, más poderoso, o sea que, y llega y se pone todo bling bling dorado. Exacto. No sé, me hubiera gustado ver algo más épico. Me encantó cuando entró Vegeta y le pone un golpazo a Goku, y se están dando como de, oye, me toca a mí, ¿por qué siempre acaparas a todo? Incluso por ahí ya vi varios memes que se burlan de Vegeta, de que justo cuando ibas a tener tu momento protagónico, ¡pum! Pero bueno, no sé, le falta, me quedó a deber, tal vez como dices Armando, nos quedó nada más ese sentimiento, porque ese era su cometido, ¿no? Su objetivo de quedarnos con más para la serie, que ahorita ya arrancó, ya hace, ¿qué fue? La semana pasada salió el primer episodio, que por supuesto ya lo vimos. No lo sé, me entretuvo, me gustó, pero me siguen detallitos, pero bueno, ya cada quien tendrá sus gustos. Eso de ver a Gohan así como con esta imagen de ñoño, que también lo vimos por ahí, que de haber sido un personaje tan superpoderoso en la película también de con Freezer, lo vimos todo otra vez débil, como que perdió la condición totalmente, se abandonó así literal, tanto que lo vemos ahí como que le cuesta trabajo, cuando en un momento era el personaje más poderoso y era como el Hulk de los caballeros, de los guerreros Z, porque se enojaba y acababa con todos. No lo sé, tiene detalles. Tuvo este primer análisis como acercamiento que vimos con el episodio, que sabemos que es demasiado apresurado el análisis. ¿Tú cómo lo viste? ¿Cómo sientes este nuevo material? Tal vez no como conclusión, pero ¿cómo sentiste? Sí, me lo aventé. ¿Ya viste el primer capítulo de la sí. Nueva? Ajá, ¿de la nueva? Sí. Uh-huh. Fíjate que, bueno, de entrada, esta nueva serie se coloca antes del final de Dragon Ball Z. Cuando, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo van a resolver todos esos plot holes que existen. Uh-huh. En el final de Dragon Ball Z, que me parece un final pésimo, nos encontramos varios años después de que terminan con Majin Buu, que hasta te dicen, no, la gente se esperó un año para que olvidaran a Majin Buu con las esferas, y ahora Majin Buu es el discípulo de Mr. Satan, y shala shala. Nos presentan entonces a Goku, ya un Goku más maduro, que lleva a Pan como de 5 años, al torneo de las artes marciales y todo, que nada, que la niñita, que esto y que el otro. Aparece el Ub, que te digo que sale ahí, ¿no? Que de hecho Goku le pide como favor a Madayosama que lo reencarne y se acaba en que Goku se va con el chavito este a entrenar, o sea, se van, le vale madre a su familia, le vale madre a sus amigos y se las deudas, todo. Exactamente, se va. Entonces, en Dragon Ball Super nos presentan algo que va antes de... Ah, bueno, porque además toda la batalla de los dioses es antes de este final. Uh-huh. Aparentemente, creo es un año después de Majin Buu apenas o algo así. Cierto. Y también Dragon Ball Super pasa antes de la batalla de los dioses aún. Tienes razón, no había analizado ese final, no recordaba todo esto. Igual y lo terminan como haciendo feito. Ya sabes, como las conferencias tipo Comic Con, que ahorita ya están arrancando, donde los fans en los paneles con los desarrolladores, con los creativos, de oiga, pero ¿qué pasó en ese momento? Fue un mago. Sí, exacto. Entonces, aquí o tenemos de dos, o tenemos un universo paralelo más, como lo que te decía, ¿no? Sí, así, sí. Como una línea temporal distinta, o lo van a hacer que encaje, no sé cómo. Pero bueno, aquí ya tenemos, en la serie vamos a ver los primeros años de matrimonio de Gohan y Videl, cuando apenas se va a embarazar y todo este relajo. Vemos a Goku trabajando, que también es una cosa rarísima. Y recibiendo dinero, eso me sacó de onda, así como de, va, Mr. Satán. Y que me sentí como aliviado ver que Goku al fin recibe, pues, una lanita, ¿no? De tantas chingas y cosas que hace, al menos para alivianar a la esposa, ¿no? Que pues hay que llevar la papa a la mesa y pues sí, ese canijo se la pasa en el desmadre. A mí me parece, de hecho, creo que una evolución positiva del personaje. Sí. Porque incluso, o sea... En ver Goku, madurez, ¿no? Uh-huh. El Goku que nos presentan en GT, sí, que abandona todo y deja a la familia para irse a entrenar. O sea, es alguien que no se preocupa. O sea, siendo el guerrero tan poderoso que es, subyugado, por así decirlo, o no subyugado, porque la neta suena feo, pero con esta conciencia de decir, bueno, mi esposa me está pidiendo de paro, pues que haga varo, ¿no? Que ayude con la casa y que después me deje entrenar. Y él acepta, porque se da cuenta de que no todo en la vida son peleas, uh-huh, ¿no? Vemos el crecimiento importantísimo que tiene Vegeta en la batalla de los dioses, donde no solamente acepta sus sentimientos, sino sus sentimientos lo vuelven poderoso, ¿no? De no, toques a mi Bulma y esto y lo... O sea, algo que espero de la nueva serie de verdad es dos cosas. Más protagonismo de Goten y Trunks, o sea, en este sentido como de humor, porque es una pareja súper cómica y con un potencial increíble. Una dupla como la que fue Goku y Krillin, pero ya, o sea, en un nivel diferente. Y también espero más de Mr. Satán. La verdad es que yo odiaba a Mr. Satán con todo mi ser. Cuando era niño, de verdad me parecía súper injusto. Decía, es que ¿por qué se roba el crédito de Goku y de los demás? Y casi Goku murió por nuestros pecados. Y este hereje viene y dice que él derrotó a Cell y todo. O sea, y me doy cuenta en la saga de Buu que él representa a la humanidad. O sea, ya estamos con unos personajes que están en niveles absurdos, que no pueden ser... que ningún humano puede identificarse con ellos en ese sentido, y vemos que el superpoder de Mr. Satán es el carisma, el ser humano y el engañar, o sea, esta parte picaresca, esta parte de miedo, de aprovecharte de los demás. Espero de verdad ver más de Mr. Satán y Boo en esta nueva serie, espero ver más este crecimiento toriyamaesco, o sea, sí, que sí, ya no se vaya con nuevos niveles de poder, ok, si ya nos clavaron a la fuerza, el Super Saiyajin nivel dios. Sí, sí. Que con todo eso sabemos que no puede contra los dioses, ¿no? Que uh-huh, ya también desde la película nos dicen, van a haber 12 dioses. Sí, sí. Pues ya sabemos por dónde va la serie, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, un poquito, pero yo la veo bien. Digo, soy nostálgico, me sigo quedando con mi Dragon Ball, es para mí como intocable. Sin embargo, espero con ansias ver qué es lo que van a hacer, porque ahora sí está involucrado, por lo menos, de la cabeza creativa, ¿no? Entonces, le tengo, sí le voy a dar el beneficio de la duda. Ya hemos visto que el público está ávido de Dragon Ball. O sea, es un producto que va a seguir vendiendo. Y te lo digo en especial porque no sé si tú recuerdes que hace aproximadamente 5 años estuvo muy de moda una historia de fans que uh-huh, se llamaba Dragon Ball AF. Claro. Uh-huh. Y YouTube se llenó de videos. Y la gente creía que era... Me confundí yo también, ajá. De qué momento, cómo que F. Y no, que yo, veías... Unas ilustraciones bien chidas. Me encantó una que por ahí incluso la tengo. A ver si la encuentro. De ver a Gohan como en Super Saiyan 4, así de wow y demás. Pero pues no, nada más no. Sí, exacto. Entonces la gente empezó. De hecho, esto me lo pasó un colega. Todavía no compruebo las fuentes, pero según sé, fue tan popular este manga, este trabajo de fans, que el güey que lo dibujó ahora es ayudante sucesor de Toriyama. Y que de hecho está a cargo de... Es uno de los tres sucesores de Toriyama en cuanto al manga y la animación. O sea, porque además por ahí leí la noticia de que Toriyama anda medio malito de salud. Uf, que ya tendrá como 60 y algo, ¿no? Y está grandezón. Y no está tan... Fíjate que, ¿no? Digo, Dragon Ball es del 87 más o menos. Uh-huh. Y en aquella época tenía Toriyama 23 años. Ah, ok. Claro, porque los mangakas y todo este rollo empiezan desde muy chavitos. Desde incluso chavitos. Si están como grandes, ya los ven como ya fracasaste, ya no la vas a hacer. Es como desde chavitos tienen que ser super pros y demás. Hay como dato curioso. No recuerdo dónde lo leí, dónde lo vi, pero está reñido eso de querer entrarle ahí en Japón. Ya saben que son bien intensos, pero a nivel así enfermo de que tienen que ser expertos a los 5 años y sí, se clavan. Sí. Ajá. Sí, exacto. Entonces, pues me emociona la idea de este nuevo Dragon Ball por saber que es una franquicia que definitivamente llegó para quedarse. O sea, yo te soy sincero, la veo perfilándose para ser el Star Wars de nuestra época. O sea, Star Wars no nos toca a nosotros su nacimiento. Y fíjate cuántos años después todavía seguimos viendo secuelas, todavía seguimos viendo merchandiser. O sea... Uh-huh. Y Dragon Ball eso es para nosotros, o sea, no lo vimos en forma de películas, lo vimos en forma de series, lo vimos millones de veces repetido, pero ahí sigue y lo seguimos consumiendo, al final de cuentas, es una saga que si algo tuvo razón el actor que interpretó a Goku en la live action, es que Goku es el Luke Skywalker de nuestra generación, o sea, es ese personaje que trascendió y que va a seguir trascendiendo y que nuestros hijos lo van a conocer y que probablemente los hijos de nuestros hijos les alcance a llegar algo de Dragon Ball todavía, ¿no? Entonces, me parece positivo que hayan dicho, bueno, o sea, ustedes van a seguir pidiendo Dragon Ball, van a seguir comprando videojuegos con historias alternas, van a comprar mangas hechos por fans, bueno, vamos a darles algo que sí se ha hecho por nosotros, ¿no? Claro. Y pues, no sé, lo veo con buenos ojos. O sea, no creo que vaya a superar a la saga original. Sí, sería como absurdo compararlo, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso son épocas diferentes. El tipo de humor, el tipo de narrativa ha cambiado. El tipo de animación también. Yo hace ratito te quería comentar que justo revisando varias cosas y muchas de las incongruencias que tiene Dragon Ball Z, de repente siento... que los guionistas y que el mismo Toriyama, que alguna vez lo dijo, que él ya estaba harto de Dragon Ball, o sea, para él Dragon Ball se acababa en Freezer, ¿no? Era como su último arco, y sin embargo, su popularidad lo hizo extenderlo, y de repente trabajar a fuerzas, así que nazcan todas estas incongruencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, muchas de las cosas que suceden en Dragon Ball Z sí me parecen como incongruentes, como forzadas, y espero que este nuevo Dragon Ball no obedezca tanto a la sed que tienen los fans, a esta insaciable hambre de Dragon Ball. Uh-huh. Ajá, de ver más de lo mismo, ¿no? Exacto, sí. Queremos más batallas, queremos un villano más malo, porque además siempre era como, siempre dicen, que sus movimientos tan rápidos que no puedo verlos, y 15 capítulos después, sus movimientos tan rápidos que no puedo verlos. Siempre dicen, es que ya desafía sus límites. O sea, Goku, Vegeta, todos desafían sus límites como 35 veces a lo largo de la serie. Malditos, sí. Entonces, la premisa que nos ponen en la batalla de los dioses... Es que sea el límite. Es que sea el límite, y es que te dicen, mira, tú solo no puedes. O sea, y de hecho eso frustra a Goku, ¿no? Que dice, es que yo no pude alcanzar este nivel yo solito, ¿no? Y bueno, en esta nueva de Freezer, pues ya lo alcanza él solito con el entrenamiento y todo. Y aún así... Él se sabe que no puede con el dios de la destrucción, porque ella es un dios, o sea, es como, no puedes con él. Entonces, eso me gusta y espero que vayan a darnos aventuras más interesantes que solo peleas. Sí, porque como Dragon una Ball trama Zeta, más, como es elaborada, distinta. Más inteligente incluso. Ajá, incluso como maduro, incluso como mencionas, me gusta esta conclusión, me gusta que lleguemos como esa parte... Dejando como un teaser de qué es lo que viene, ya iremos digiriendo poco a poco lo nuevo, hablaremos un poquito más de la película, para que se animen todavía, creo que por ahí muchas salas de cine están ahí. No, ¿qué crees, Alan? Ayer ¿ya? fue la última fue función. La última, ¡újules! Sí. ¿Todos saben qué? Sí. Olvídenlo, spoilers. Seguramente no se tardará Fox en sacar la película en DVD, incluso la otra ya la pueden encontrar, Las Batallas de los Dioses, y iremos viendo el anime, a ver qué tal. Muchos por ahí, si voy, dice que él no se le antoja. Yo también andaba con esa bandera de yo, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué, no lo sé, paso, me quedo con mi infancia, me pongo a ver Dragon Ball GT y el Dragon Ball clásico, pero pues me ganó la curiosidad, la nostalgia, tengo que estar informado para platicar bien del último del momento y ser chico cool, ¿no? Y por supuesto aquí platicar con ustedes muy a gusto, y pues Armando, la pasamos bastante a gusto, muchísimas gracias por acompañarme, viejo. Cuando quieras, hermano, ya sabes. Hay muchas cosas sobre la mesa, más personajes que nos quedó ahí Vegeta, mucha gente es su fan, por aquí muchos fans vi que en el chat estuvieron diciendo, no, que Vegeta, en los tweets, muchísimas gracias a los que estuvieron mandando sus comentarios, Vegeta era su personaje favorito, como vi. ¿Por qué será, como esta onda es que Vegeta badass, es la otra moneda de Goku. Cierto. O sea, todo lo que no abarca Goku, uh-huh, lo abarca Vegeta. O sea, empieza como un villano importante. Sí. O sea, representa el primer gran reto de verdad para Goku. Esa batalla en la Tierra con Vegeta, no, bueno. Sí. Esas batallas, entonces, santo Dios, sí. Entonces, pero además, y ya te lo dicen en las películas, ¿no? Es como, son el yin y el yang. O sea, Vegeta es un héroe es como metódico, malhumorado, frío, inteligente, y Goku es como más de reflejo, de pasional, de intensidad, de por lo que lucha, y sin me encanta embargo, esa analogía, por ejemplo, que les dan. Sin embargo, Vegeta es un hombre más de familia. Claro, o sea, cierto. Vegeta se encarga de la instrucción de su hijo, y Vegeta está con su mujer, y o sea, qué fuerte. Y complace a su mujer. Sí. La verdad es que sí, o sea, con todo y su mal humor y todo. Sí. O sea, además esa pareja que hace con Bulma, muchos dicen, oye, es que, o sea, ¿cómo funcionan, no? O sea, ¿cómo es que el rey de los Saiyajin, el príncipe de los Saiyajin, esté con una mujer así como Bulma, que es mandona, que es inteligente, que es que es dueña de sí misma, y que además ella es el aporte económico? O sea, Bulma es la millonaria, Vegeta es su esposita, o sea, prácticamente, ¿no? Es un personaje de verdad muy muy interesante. De hecho, Vegeta merecería incluso un solo programa para él, porque de verdad es muy muy importante su crecimiento. De hecho, Goku, yo siento que se queda estancado en cuanto a personalidad. ¿Cierto? Pero Vegeta crece mucho. Claro. No puedo olvidar la saga de Majin Buu, cuando él se entrega al lado oscuro y dice, es que la paz nos arruina a los Saiyajin, necesitamos nosotros guerra, nosotros necesitamos pelear a nuestra máxima capacidad, y para eso se entrega al mal, y después, wow, aún con su corazón entregado al mal, se despide de su hijo, ¿no? Y realiza este sacrificio en vano, pero sacrificio, para derrotar a Majin Buu, y de verdad crece, incluso en el momento en cuando lo mata a Freezer la primera vez, que con todo su orgullo en el puño llora y le dice a Goku que tiene que vengar a toda su raza, ¿no? O sea, es un personaje de verdad fascinante, o sea, que deja su orgullo muchas veces a un lado, y aún así es un personaje muy digno, muy propio, verdaderamente es un príncipe, o sea, sí. Eso no me queda duda, es muy elegante. Ay, hasta haces que me enamore de él. Sí, me caso con Vegeta, ¿no? Y no, tienes razón, no. Me encantó este análisis, Armando, por eso me encanta invitarte acá al programa, ves como otra visión y cosas que, detallitos que se nos pasan, y Vegeta, wow, y como poniéndome del abogado del diablo de Goku, ¿no crees que tal vez tenían miedo a abordar más sobre Goku por miedo a que, no sé, que la gente ya no le cayera bien, porque es el personaje así, ok, se arriesgan con Vegeta, se arriesgan con los demás, tienen más chance de exponer, y es que en muchas franquicias pasa, ¿no? El protagonista como que lo dejan muy planito, muy ya con sí, las características, pero si no con los demás roto, no lo arregles, exacto, y con los demás sí se animan como a transgredirlo, a romperlos, a armarlos, a deshacerlos, a mostrar diferentes facetas, y tan solo ahorita con la descripción tan compleja que nos diste de Vegeta, te hace ver como, incluso estaría una buena oportunidad de ver ahí una madurez de alguna visión o alguna faceta que no hayamos visto de Goku, estaría interesante, ¿no? En esta nueva, creo que es una gran oportunidad. Pues a mí por eso me gustó el primer episodio, ¿sabes? Porque veo a este Goku trabajando, que ya lo había visto en que el... Por aquí episodio. Dicen, aquí te la echan en cara, dice que pues ni tanto porque puso luego a Goten a manejar el tractor. En lo que, sí, exacto, bueno. Bueno, pero lo intentó, ¿no? Exacto, hizo el intento. Y, sí. Pero fíjate que también en la película, en la ova esta que te mencionaba de los 10 años, no me acuerdo qué... aparece Goku también labrando el campo, y aparece con su ropa de campesino, o sea, deja, en Dragon Ball Z, creo que lo vemos solamente con 3 cambios de ropa, en toda la bendita serie, pero en esa película especial, aparece, y hasta dice, no, pues yo no quiero ir a la fiesta, ¿para qué voy, no? Y Gohan lo convence porque va a haber un gran banquete. Él estaba en su casa muy tranquilo, haciendo sus labores de campo, entonces... Creo que por ahí va a ir la evolución, espero, de Goku, que sí nos van a presentar a un hombre más responsable, porque finalmente... Un niño. Exactamente, ¿sí? porque el Goku que conocemos hasta el momento, el de Dragon Ball Z y Dragon Ball, es un niño. Sí. Es un niño caprichudo, es un niño que... que dices que Majin Buu es muy fuerte, pero es un peligro, pues no importa, hay que despertarlo, porque quiero probar qué tan fuerte es, ¿no? O sea... Es alguien que no mide consecuencias. Exacto. Y el Goku que espero nos presenten en nuestra nueva serie, espero que haga más uso de esa humanidad que Cierto. Se perdió en algún momento entre Dragon Ball y Dragon Ball Z. Me encantaría, creo que esa es buena conclusión, buen final, y nos quedamos con esa promesa, con esas ganas de ver más de esta franquicia, de estos personajes que tanto nos han dejado. Y a ver qué tal, ya díganos por ahí ideas, estaremos a ir, no sé si vaya a ser la otra semana, seguramente dejaremos un poquito más para ir armando el siguiente episodio, a ver a quién más invitamos, algún otro fan, algún invitado especial, que por ahí les juro que hago el esfuerzo, pero la gente es bien ocupada y como esto está en vivo, luego trasladarlo, tal vez, no sé si a ustedes les gustaría que meta como cápsulas, entrevistas, se me facilitaría un poquito más tener ese tipo de participaciones, o en YouTube, por supuesto, también tener este material, que luego tengo la posibilidad, pero yo por mi necesidad de a fuerzas meterlos en el podcast, como que no se puede, pero voy a traerles más como estos detallitos, más como conversaciones ahí con los actores de doblaje, que luego tengo la oportunidad de tener contacto, pero ahí, a ver qué armamos en la segunda parte, o a ver qué otra cara vemos ahora de esta saga que tanto nos encantó, y pues me quedo Juan Armando, @alcoris, brother, muchísimas gracias otra vez. ¿Y algún comercial, algo que quisieras compartirnos, algo de Game Dots ahí que estén realizando, alguna nota que quisieras compartir? Ah, bueno, pues de entrada invitarlos, como cada que vengo, a que vean Dots Borrachos. Claro. Acabamos de hacer, nuestro último trago fue uno muy muy muy divertido y muy sabroso, del Joker y Harley Quinn. Oh. Y la próxima semana estrenamos uno que ya teníamos grabado, pero no lo hemos podido estrenar, de Splatoon, que quedaron buenísimos. Entonces, chequenlo ahí en YouTube, en el canal de YouTube de GameDots. Y mi última nota fue una que espero que les sea de utilidad a varios, porque hice una pequeña comparación. De hecho, es bastante básica, porque tampoco nos íbamos a meter en aspectos macroeconómicos, pero sobre qué tienda de México te conviene más para comprar tus videojuegos. O sea, independientemente de eBay, porque de hecho lo hice a raíz de eso, todo el mundo se puso a escribir sobre eBay México, perdón, sobre Amazon, claro. Amazon México, y la nueva forma, y shalá, shalá, y dije, ok, sí, está bien padre, pero no a todos les acomoda comprar en línea, claro. Y no a todos les acomoda este tipo de tienda. Entonces, bueno, hice una comparación entre las principales tiendas especializadas, que son dos, ya sabemos, la tienda del planetita y la tienda de los gamers, pero también todas esas tiendas que tienen su departamento especializado en videojuegos, como Sears, como Liverpool, como Palacio de Hierro, como Best Buy, por ejemplo. Entonces hice una pequeña comparación para que comparar, creo que como consumidores, ya todos los que tenemos entre 20 y 30 años, que somos, espero, dueños de nuestro propio dinero, incluso si no, con mayor razón, buscar el mejor precio, no simplemente váyanse por una playera exclusiva que te regalan en tal lugar, o por un DLC que luego ni lo vas a jugar. O sea, de verdad hay que buscar las mejores opciones y preguntarte, oye, ¿realmente lo quiero comprar en cuanto salga? Porque muchas veces te esperas 2 meses y ya lo encuentras en Blockbuster, por ejemplo, usado, y a la mitad del precio, ¿no? Entonces, ahí puse las principales diferencias, los pros y los contras de las tiendas más importantes, sobre todo. Por ejemplo, no metí Walmart ni metí Sammons, porque Sammons, por ejemplo, su sección de videojuegos es la misma que sección de electrónica. Entonces no tienen como un departamento especializado o un empleado que sepa completamente de videojuegos. Ponen claro, al de audio, al de televisiones. En Walmart no se diga, y te lo digo porque trabajé en un Walmart, sí. O sea, ponen al chavo que vende estufas a venderte videojuegos igual, que son dos vitrinas chiquitas ahí, súper tristes y abandonadas. Entonces, digo, igual no lo dejen de visitar porque luego uno se encuentra cada ganga. Pero sí, entonces, si tienen ahí una inquietud o quieren checarlo, pues chequen ese artículo que está bastante bueno. Y pues nada, Alan, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer verdaderamente compartir este espacio y pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias, mi querido Armando. Y sí, por ahí miren, seguramente se habrán dado cuenta a través de las redes sociales del Push Start, les estoy compartiendo el trabajo, el material acerca de varios de nuestros invitados que hemos tenido. Por ahí ya les compartí la nota, ahí en el fanpage de facebook.com/pushstart van a encontrar la nota de las que les platicó mi querido amigo Armando, muchos contenidos más de los invitados, por supuesto noticias, curiosidades de esta cultura del entretenimiento y por supuesto noticias de nuestros siguientes invitados, los siguientes temas. Ahorita les doy un avance, por supuesto ahorita se está llevando a cabo la San Diego Comic Con 2015 y estaremos platicando de las noticias, de las nuevas cosas que se están llamando por ahí. No sé, de lo que viene para el futuro del cine, de los superhéroes que está en boga, que está regresando con todo. Por ahí a ver quién estaremos invitando, así que los invito a que estén atentos. Sigan al buen Armando, está en Twitter como @alcoris. Gracias mi querido Armando nuevamente. Y entonces ya quedamos, a ver que vamos a ir cocinando esto de la segunda parte, porque sí quedan muchas, queda sobre... Muchísimo. Sí, sí, muchísimas cosas, personajes y demás. Los invito a que ustedes también participen, por favor, déjenos sus comentarios, su feedback, para que nosotros sepamos qué es lo que nos gusta. Hay ciertos programas que siento que no les gustan tanto, a pesar como de que hay buen contenido. Díganos, para que ustedes también se la pasen bien aquí cada jueves. Y por supuesto un fuerte abrazo a todos esos que nos descargan semana con semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, también ahí si quieren seguirme, molestarme, todo lo que ando compartiendo acerca de esto que tanto nos encanta, me encuentran como @larjoal en todos lados. Ahí en Twitter es donde siempre les ando respondiendo, siempre les ando compartiendo algo. Muchísimas gracias a los que siempre conversan conmigo. Y pues bueno, banda, esto fue el programa 147 dedicado a Dragon Ball. Nos estamos escuchando la siguiente semana, ya saben, jueves 10:30 de la noche aquí a través de Reset MX.reviews. Nos estamos viendo y escuchando y a ver qué más tenemos por ahí preparado. Y recuerden, chicos, somos más que solo videojuegos. Hasta la próxima.